Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura vamos a compartir junto a un gran instrumentista, un gran músico, un compositor lojano, quien acaba de cumplir 80 años de edad y de presentar también su vida, su obra, su trabajo, que la ha recopilado a través de un libro, que la pone a consideración del público, que la ha titulado Vida de Viento y de Metal. Un personaje que sigue trabajando, que nunca para, que siempre está vinculado a la música. Le damos entonces la bienvenida al maestro Edgar Palacios. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido, maestro. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en verdad estoy muy feliz porque estoy cumpliendo 80 años de vida y 35 años de tocar la trompeta. Ha sido un momento muy feliz de lograr tantos objetivos que he tenido en mi vida y poder realizarlos. Además estoy satisfecho del aporte que hice en mi vida y lo sigo haciendo a través del proyecto Sinamune, que es un proyecto maravilloso para personas con discapacidad y que ahora, por las circunstancias, estamos trabajando en línea para que puedan ellos seguir con su conocimiento y que podamos seguir ofreciendo las terapias para que puedan tener una mejor estancia de vida y de poder llegar a lograr objetivos que ellos se han propuesto. Maestro Palacios, usted es parte de siete generaciones de músicos y que han estado también junto a este instrumento como es la trompeta. Bueno, yo soy parte de una generación que ha hecho muchas cosas para lograr la música. Tengo parientes músicos que en verdad fueron aficionados, pero en realidad son las personas que llevaron muy adentro el alma de la música, ¿no? Maestro, su camino empezó junto a las bandas, pues recordemos que hace algún tiempo en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en la radio de la Casa de la Cultura, usted nos comentaba que apenas estaba empezando a caminar, pues usted ya sintió esa necesidad de ir corriendo tras las bandas de las calles. Sí, bueno, cuando yo fui niño me encantaba la música desde que tengo uso de razón. Y claro, yo caminaba oyendo la música que interpretaban las bandas de los obreros, las bandas de la zona militar. Y era para mí un deleite y una felicidad. Maestro, usted ha participado presentando a la comunidad ecuatoriana y al mundo diferentes creaciones, diferentes géneros musicales. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa motivación y sobre todo hacerla con un instrumento que aparentemente para mí es tan complicado porque se necesita muchísimo aire? Y bueno, son 45 años que usted nos comenta que está junto a este instrumento y que Ah, sin duda no se le ha de hacer de difícil. lo que pasa es que es un instrumento que yo lo pude perfeccionar en el Conservatorio de Bucarest, en Rumanía, gracias a la gran escuela rumana. Y gracias a esa escuela rumana, yo todavía sigo tocando porque no he dejado de tocar la trompeta jamás. Y ahora inclusive estoy haciendo trabajos en la pandemia esta. Estoy cantando, estoy componiendo obras. Yo he compuesto muchas obras y también estoy preparando, además del libro que acabo de hacer con mis memorias, también estoy haciendo un libro de composiciones musicales mías, un libro de 60 obras mías, que las he compuesto. La primera que compuse y que tengo recuerdo de ella es una canción que la compuse en 1955. Y hace 65 años ya compuse una. Maestro, el libro suyo se llama Edgar Palacios, Vida de Viento y de Metal. Así es. Y se llama Viento y Metal, Vida de Viento y Metal, porque es prácticamente mi vida a través de la trompeta, y como instrumentista de viento, eso es lo que se quiere expresar en el título de la obra. Bueno, y coméntenos, ¿qué ha significado, cómo la define usted a la trompeta, su compañera? Bueno, la trompeta es un instrumento muy hermoso, con una historia fantástica a través de los siglos y que ha llegado a perfeccionarse y tiene una sonoridad muy, muy especial para anunciar los eventos, las actividades que puede hacer un sonido a través del viento y el espacio, ¿no? Usted nos mencionaba que ha podido perfeccionar este instrumento desde cuando estudió en el exterior. ¿Cómo se lo perfeccionó, Maestro Palacios? Bueno, el Conservatorio de Bucarest, Rumanía, tenía una tradición muy grande y sigue teniéndola. Tenía una escuela en trompeta, tenía una escuela de tipo francés y un apoyo también, una influencia de tecnología rusa, en ese entonces la soviética. Entonces los conservatorios y las editoras musicales de la Unión Soviética producían mucha música para diferentes instrumentos, especialmente para, bueno, violín, viola, violonchelo, contrabajo, pero también para piano. Entonces, y para trompeta. Y entonces ahí viene el momento en que nosotros llegamos a perfeccionar muchísimo ese instrumento, porque tenía una influencia y un perfeccionamiento con una escuela francesa, y además tenía un perfeccionamiento y tuvo ese perfeccionamiento de influencia rusa que le estoy contando, y que tuve además un maestro de excelencia llamado Giorgio Lamacchie, que fue quien me dio las bases principales para ir perfeccionando este instrumento. Si tendría otra oportunidad con otro instrumento, ¿dejaría la trompeta o seguiría con ella? No, yo cuando era niño, a mí me gustaba mucho un instrumento que es el violonchelo. Pero yo no tuve oportunidad de aprenderlo. Yo ingresé al Conservatorio de Música en Loja cuando tenía unos 9 años y no pude seguir el violonchelo porque yo soy zurdo. Entonces, en vez de coger el arco con la mano derecha, lo cogía con la mano izquierda. Entonces ahí vino el problema de que no me pude perfeccionar, no pude seguir, y después de eso me dediqué a la trompeta. La trompeta ha sido mi vida y creo yo que yo no podía dejarla, la trompeta jamás. No voy a poder dejarla. Maestro, el presidente de la Casa de la Cultura, en la portada de su libro, bueno, hace una historia de su recorrido por Rumania, ese mejoramiento también de la trompeta, toda la belleza que nos puede brindar Loja, desde la naturaleza hasta grandes músicos como usted. Y él termina diciendo: gracias, maestro verdadero y auténtico suscitador de la música, la cultura y la vida nacional. Qué lindo, muchas gracias. Qué hermoso. Y conozco ese momento escrito por Camilo Restrepo y lo agradezco. Y creo que es uno de los documentos que voy a tenerlos para siempre en mi vida. Me siento muy honrado que Camilo Restrepo haya hecho esa presentación del libro y me siento también orgulloso de poder haber servido a la comunidad ecuatoriana, a la comunidad, especialmente a la comunidad lojana, en todo lo que he podido hacer para desarrollar la música ecuatoriana y no solo la música ecuatoriana, sino que crear un gran espacio de sensibilidad para la vida nacional. Bueno, maestro, usted en su libro prácticamente nos cuenta absolutamente todo, desde su niñez, su adolescencia, el jardín de infantes en el Colegio Bernardo Valdivieso, en la Escuela Miguel Riofrío, todo ese trabajo también, así como su vínculo a las bandas de pueblo que tuvo en aquel entonces, ese camino hacia otro país, la Universidad Nacional de Loja, sus estudios que los hizo en Rumania, como habíamos mencionado también. Toda esta historia que usted recoge en su libro, sin duda, fue como volver a vivir, porque significa recordar desde el vientre de su madre hasta los actuales momentos. Claro, es un relato de mi vida como músico y como suscitador de muchas cosas y también es parte de todo lo que he podido hacer por mi país desde hace mucho tiempo, desde cuando comencé a tocar en la banda del Colegio Bernardo Valdivieso, después cuando seguí actuando en la creación de un grupo, Los Delfines, después cuando fui a Rumanía, la creación del conjunto universitario, las orquestas que formé, la banda del Consejo Provincial de Pichincha, que es otro de los recuerdos maravillosos de mi vida. En fin, son muchísimas las actividades realizadas por Edgar Palacios en esta vida musical de más de 65 años de vida. No solamente cuenta pues su época de la juventud, sino también ya esa época profesional en las diferentes instituciones que usted nos acaba de nombrar. ¿Qué es lo que más le impactó de estos recuerdos, maestro? Bueno, absolutamente todo me ha impactado. Y me ha hecho feliz, me ha hecho un hombre alegre, que puedo, y sigo alegre, sigo sintiendo que la vida es muy bella y hay que producirla, hay que gozarla y hay que sentirse feliz de haber estado y aportado en la vida con lo que he podido hacer. Maestro Edgar Palacios, junto quizá a las autoridades de gobierno, autoridades seccionales, pero también junto al pueblo. Bueno, yo nunca he dejado de estar desvinculado de la ciudadanía. Siempre me ha gustado estar con mi pueblo. He sido una persona que he podido realizar muchísimas cosas gracias a la participación de la gente. ¿Le falta algo por hacer, maestro? Bueno, estoy terminando un libro. Quiero hacer. Todavía tengo ganas de hacer algunas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Quiero seguir componiendo. Quiero poner todas mis partituras. Quiero ordenar todo. Yo tengo cerca de 2,000 canciones grabadas. De esas muchas quiero poner en orden todo eso, todos esos archivos que me van a durar un buen tiempo en hacerlo. Todavía tengo que hacer y seguir soñando, porque si no seguimos soñando a pesar de la dificultad que tenemos ahora de podernos comunicar con la gente, tenemos felizmente el desarrollo de la tecnología que nos ayuda para todas estas cosas. Pero es necesario seguir haciendo, porque si es que no dejamos de hacer, no dejaremos todo el bagaje que necesitamos dejar a la sociedad. Maestro, para ir finalizando, no sé si me ayuda con una anécdota que también es parte de su libro. Ay, tengo algunas anécdotas, pero que son muy muy bonitas, que son, está en el libro, hay unas tres que son especialmente de los recuerdos de juventud, y otra de un anecdotario de un momento conmovedor que tuve en la vida con un artista y cantante ecuatoriano que se llamó Carlos Marcelo Bermeo, un artista lojano. Tengo muchas anécdotas y sigo riéndome yo mismo de mis anécdotas, porque cuando yo estoy triste yo mismo me cuento mis anécdotas para poder alegrarme. Entonces, sería bonito que van a adquirir el libro, puedan gozar de algunas cosas bonitas que he escrito. Queremos agradecer la participación del maestro Edgar Palacios. Gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros, y quiero invitarles a todas las personas que deseen conocer más sobre su obra Edgar Palacios, Vida de Viento y de Metal, que puedan digitar en el isu.com, librería CCE, y ahí puedan acercarse a esta obra y conocer más sobre el trabajo que lo realizó desde su niñez, y conocer también a las generaciones anteriores que estuvieron vinculados a la música. Muchas gracias.